Buenas noches a todos los niños. ¿Cómo están? ¿Están bien o no están bien? Espero que estén yendo muy bien. Hoy vamos a leer varios cuenticos. También vamos a mandar unos saluditos a muchos niños a ver si logramos desatrasarnos de los saluditos. Escríbanme, por favor, desde dónde me están viendo para saber. ¿Cómo están? Si están bien. Si podemos enviarles un saludito a los que se van conectando. Y a ver qué nos va Varios pasando, ¿vale? cuenticos. Por aquí nos manda saludos Pilar de Argentina. Adi Larios también. Buenas noches, nos dicen. Qué bien. A ver, más saluditos. A ver, pongo por aquí para poderlos ver mejor. Eso, saludar a mi hijo Luciano Acayaga. Luciano Acayaga, de Antofagasta, Chile. Ligüen y Ligüen. Hola Andrés, somos Lian y León de Argentina. Hola Elian, perdón, Elian. ¿Elian o Elian? Bueno, no sé. Discúlpeme si los pronuncio mal. También dice a mi hija Valeria. ¡Saludos, Valeria! Que les vaya muy bien. A ver, ¿quién más? Sí, estamos bien. Saludos de a Mateo Alejandro de Ciudad de México. Hola, Mateo. Muy bien. A ver, ¿a quién más? ¿A quién más? Luca. Luca te manda un saludo desde Montreal. ¡Saludos, Luca! Muy bien. Un saludo para Benito de Mar de Plata, Argentina. ¡Benito! ¡Saludos! Desde Colombia a Argentina, Benito. Nos está escribiendo Camita Vara. Estoy viendo desde Piura, Perú. Camita Vara, no me acuerdo si me dijiste el nombre de tu pollito. Pero bueno, ahí. Si no, entonces me lo recuerdas después. Estoy viendo desde Piura, Perú. Me llamo Camila. ¡Camila! Ah, sí, ya ahí pusiste el nombre. Hola, Camila, ¿cómo vas? Saludos, mi hija Camilo. Camila de México. Hola Camila, un saludote para ti. Bien, Pilar es fanática de las princesas, también se tiran pedos. Se escucha acá, te escucha acá atenta. Ah, bueno, Pilar, qué bien que nos escuchas. Eso está muy bien. Saludos a Guarida del Lobo, que es un papito que nos invitó a un colegio. Por medio de Patreon nos invitó a un colegio. Y allí estuvimos contando muchos cuentos a varios niños dentro del colegio de su hija Violeta. ¡Saludos, Violeta! Elian, ah, ok, Elian, con acento en la A. Gracias, Andrés, muchos saludos para ti. ¡Saludos, Elian! Luciano es fanático de cuentos infantiles de Andrés Escobar. Tiene 4 años y 10 meses. Y Valeria tiene un año. Tiene año y medio, perdón. Discúlpame, Valeria. Año y medio. Nos manda también un saludo Luis Manrique. Muchas gracias. Saludos para mi hija Camila de México, Guadalajara. Saludos, Camila. Allá en tu ciudad de México. En Guadalajara, México. Ahí nos está mandando los saluditos Violeta y Celeste desde Sabaneta, Antioquia, en Colombia. También nos manda saluditos Adrián de Costa Rica. ¡Saludos, Adrián! Muy bien, justo hoy escuchamos el de las princesas. También se tiran pedos. Favorito de Mateo. Ah, es que ese cuento es muy chévere. ¿Quién más nos manda saludos? Dice: ¡Hola! ¿A qué te mando un saludo? Ben 10. Me imagino que ese es su apodo. Bautista Pesolani. Pesolani, Bautista Pesolani, saludos desde Buenos Aires, Argentina. El cuento preferido de él es Elefante Trompetista. Micaela y Lucía nos manda un saludo desde Uruguay. Saludos, Micaela y Lucía desde Uruguay. Bien, ahí vamos mandando saluditos a todos los niños que se van conectando. Nos describe también una mamita, dice, Martina, no duerme si no te escucha en la noche. Cariños desde Perú. Martina, saludos a ti. Muy bien. También nos manda saludos Liam y Emily. Liam y Emily, saludos. Dice, ¿le puedes mandar un saludo a mi hermana Valeria? ¡Claro que sí! ¡Valeria! ¡Saluditos! Hola, por primera vez los escucho. ¡Excelente labor! Nos escribe bibliospa-cb. Bien, muy bien. Sigan enviando allí sus saluditos y mándenles el enlace a más amiguitos para que nos escuchen. Para que nos escuchen en esta noche de cuentos. ¿Listos? Bueno, mientras mandan más saluditos, voy a dejar aquí marcado que el último que leí fue hola, primera vez, ta, ta, ta, ta. Ah, miren, nos manda Ilwen y Ligwen, maternidad, nos dice, mi cuento favorito, el cuento favorito de Luciano Alcayaga, es de los tres cerditos y los dinosaurios. Muy bien, Luciano. También nos manda otro saludito. Hola Andrés, por acá te saluda Luciana y Joaquín desde Santiago de Chile. Luciana y Joaquín, saluditos. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, entonces, ¿qué les parece si arrancamos leyendo un cuentico? Un cuentico, a ver, miramos, aquí tenemos un libro que yo tengo que se llama... ¡Ay! ¡Ay! Que tumbe el celular. Se llama... Cuentos para cada día, 366 historias para leer en familia. Entonces vamos a leer algunas de las historias, de los cuentos que aparecen allí. Y miren que tiene, lo bonito de este libro es que tiene un cuento para cada día. De enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, tiene muchos cuentos. ¿Listo? Arranca con el de Caperucita Roja. Pero vamos a leer primero este que se llama, que seguramente ustedes también conocen, se llama Pedro y el Lobo. ¿Listo? Voy a ponerme más pequeñito para que ustedes puedan ver el cuento, o por lo menos los dibujitos del cuento. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Se ve mejor así? Listo. Entonces vamos a leer este. Mientras tanto leemos el cuento, ustedes nos pueden mandar saluditos. Desde dónde nos están viendo, cuántos años tienen, y ahí vamos leyendo los saluditos a todos. ¿Listo? Pedro y el Lobo. Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Pedro y el Lobo. Pedro era un niño pastor que cuidaba sus ovejas cerca de un pueblo. Todos los días tenía la misma rutina, cuidar de sus ovejas. Como cualquier niño, Pedro empezó a aburrirse. Un día pensó una broma para salir del aburrimiento. Entró al pueblo gritando, Los habitantes del pueblo salieron corriendo con hachas, cuchillos y garrotes hacia el prado donde Pedro cuidaba a sus ovejas. Cuando llegaron, encontraron a las ovejas tranquilas, pastando, y Pedro, que venía detrás de ellos riéndose a carcajadas. Se reía el mugroso del Pedro. Pasaron varias semanas y Pedro empezó a aburrirse de nuevo. Corrió entonces hacia el pueblo gritando, Pero tras de él nadie venía. Los habitantes del pueblo le creyeron una vez más y corrieron con hachas, cuchillos y garrotes hacia el prado donde Pedro cuidaba sus ovejas. Cuando llegaron, encontraron a las ovejas pastando y Pedro, que venía detrás de ellos, riéndose, otra vez a carcajadas. ¡Qué mal! Meses pasaron otra vez y Pedro se aburría. Hasta que un día, al atardecer, apareció un lobo de verdad, hambriento. Tengo hambre. En donde estaban allí también las ovejas de Pedro. Pedro corrió hacia el pueblo llorando y gritando desesperado. ¡Un lobo se come mis ovejas! Los habitantes del pueblo se rieron con la broma y continuaron con sus trabajos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Oye, ¿será que me falta un pedazo? No, no, ahí ya. Bueno, este cuento seguramente ustedes ya lo conocen, ya lo han leído muchos de ustedes. Bien, vamos a seguir leyendo más saluditos. Casilenda, Casi le da un infarto a Martina cuando escuchó su nombre. ¡Martina, no te vas a infartar porque si no, qué susto! Bien, mil gracias. Saludos, Martina. También mandamos saludos desde Piura. Me imagino que ese es el nombre de la ciudad. Chulucanas. Piura, en el municipio de Chulucanas. Nos escribe mi hija y yo. Te escuchamos a diario antes de dormir. Saludos, mi hija Camila Sugey. Sugey, me imagino que así se pronuncia. Camila Sugey. Está mis emocionadísima mirándome. ¡Saluditos, Camila! Bien, me alegra mucho que los niños estén tan felices cuando se les lee cuentos. Bien. Un saludo a Andrea, lectora, que se unió. Ella tiene un canal buenísimo, buenísimo. Así que les animo a que la sigan porque es muy chévere. También cuentan muchos cuentos. Pueden seguirla para que escuchen los cuenticos, los cuentos. Y ahí tienen muchos libros que también son de un proyecto de aquí de Colombia. Muy, muy interesante para que lo busquen. Saludos a mi hija Cami Sugey, de 4 años. Ah, no nos había dicho cuántos años tenía Camila. Uy, Camila, estás muy grandota. Saludos, Eva Teadora, desde Tierra del Fuego, Argentina. ¡Oh! Eva, ¿por allá no hace mucho calor con todo ese fuego? Cuéntame. Nos envía Camila, dice, me gusta mucho tus cuentos y me gusta leer. Qué bien que les guste a los niños leer y a los papitos también que les lean a los niños. Eso está muy bien. También saludos a todos los niños en Antofagasta, Chile. Antofagasta, Chile. Muy bien. Luciano es muy feliz oyéndote cada noche y más feliz ahora, aún ahora que estás en vivo y que lo nombras. Luciano, chévere que nos sigas. Muy bien. Vamos a leer otro cuentico. Vamos a buscar a ver qué hay por acá en este libro. Veamos este que tengo por aquí. Es el elefante. Ese del elefante creo que es un... A ver si se ve así bien. No se ve bien. Vamos a hacerlo así. Vamos a poner solamente el elefantico y yo lo leo por acá, ¿vale? Este cuento se llama La creación de la selva. Lo más probable es que sea algo de... Yo no he leído ese cuento. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Ay, esperen porque ya no ven el elefante. Listos. Ya, ahí creo que se ve el elefante. Listo. La creación de la selva. Esto debe ser parte de lo que llaman mitos y leyendas de algunas regiones. Dice, cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer La creación de la selva. Cuando antes era la nada, tampoco era la selva. Hasta que un día el gran elefante, Ta, sacó con su trompa la selva de lo más profundo de las aguas. Con sus colmillos, a ver si ahí sí se ve. Ah. Con sus colmillos, a ver, se me perdió a mí ahora aquí. Marcó sobre la tierra los caminos, que llenó con agua y se formaban los ríos. Dando golpes con sus patas aparecieron los lagos y manantiales. Finalmente, con un fuerte sonido que sacó de su trompa, empezó a caer árboles de todos los tamaños y todas las formas. Habían bellos colores, también de bellas formas. Hizo a todos los animales que hoy viven en la selva. Pero en ese entonces se alimentaban solo de pastos, frutas, raíces y semillas. Había comida y agua suficiente. Vivían en armonía y era solo un pueblo. Como Ta debía trabajar en la creación de otras selvas, encargó al primer tigre que fuera el rey de la selva. El primer tigre no tenía rayas. Su cuerpo era de color naranja, muy brillante. La vida era tranquila y apacible en la selva, que los animales se fueron volviendo perezosos. No querían ni siquiera levantarse para correr. Así fue que dos gamos pelearon por el pasto que tenían al frente. Enojaron al tigre, se iniciaron las peleas y empezaron a resolver todo con patadas, riñas, cuernos, mordiscos y palabrotas. Ta se enojó muchísimo y los castigó con temporada de sequía, donde no hay agua y escasea la comida. Desde entonces, los animales de la selva deben seguir algunas leyes para poder sobrevivir. Deben cazar, comer, trabajar y esforzarse para conseguir su alimento. Esta es la leyenda de la creación de la selva. ¡Listo! Muy bien, ya leímos este pedacito que seguramente a algunos les gustó. Acuérdense que esto es mitología, no es verdad. Es como algunas culturas o algunos países, algunas personas creen que se dieron las cosas. ¿Listo? Bueno, vamos a ver quién más está por aquí para saludarlo. Ajá. Sí, Camila. Saludos a Camila Sujei de 4 años. Saludos a Antofagasta, ya lo leímos. Ah, bueno, este sí no. María Ignacia y Gustavo desde Santiago de Chile. ¡Hola, María Ignacia y Gustavo! ¡Qué bien que estén por aquí! Dice, acá en Antofagasta hace calor porque es el desierto. ¡Oh! ¡Es un desierto! ¡Wow! Gracias por esa información. Ilwen y Ligwen. Dice por aquí KRAMHT. Sí, es muy bueno fomentar la lectura y hacerlo divertido. Así es. Eso es lo mejor que uno puede hacer. Así los niños van a coger los libros con más diversión. Estoy muy atenta, es la lectura muy divertida, nos envía ese texto Camila Tábara. Muy bien. Gracias por este en vivo, a ustedes por seguirnos. Cuéntele a más niñitos. Manda un saludito a Samuel Restrepo de Vanessa. Sí, Vanessa, que nos manda, me imagino que Samuel Restrepo, ese es tu hijo. Saludos desde Puebla, México, a mi hijo Franco. ¡Franco, saludos! Allá en México, Puebla. También nos mandan saluditos Sara y Paulo desde Buenos Aires. Muy bien, vamos a ver qué más podemos leer de aquí, de este libro. Vamos a pasar otra página. A ver qué pasa por aquí. Vamos a leer uno chiquito. Este que se llama El León y la Cabra. ¿Listos? Pero espérate, miramos a ver si yo estoy tapando a la cabrita. Eso, mejor me hago por aquí abajito para que la cabrita se vea, que ya está bonita. Listo. Leamos entonces. Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El León y la Cabra. Una cabra comía algunas flores que crecían entre las rocas. No eran muchas, pero la cabra las disfrutaba. Un león la vio a lo lejos. Él merodeaba desde la verde pradera. Ella comía arriba de entre las rocas. El león pensó que esa bonita cabra sería un rico plato para el almuerzo y le gritó desde abajo. ¡Oye, amiga! ¿Por qué no vienes aquí a la pradera? Hay más flores y pasto fresco. La cabra, que sabía de las intenciones del león, le respondió. ¡Claro que bajaré! Y comeré de esas verdes, de esos verdes pastos. Pero cuando tú no estés, cuando estés bien lejos. El león no tuvo nada que decir y se fue a buscar alimento en otra parte. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, ya tenemos varios cuenticos leídos. Vamos a ver quién más está por aquí. Dice, nos envía saludos. Hola, te saluda Jeffrey y Noah desde Quindío, Colombia. Me imagino que es Quindío, Colombia. Jeffrey. No sé si Jeffrey. Bueno, como te llamas o como te gusta que te digan, ahí va tus saluditos y también a Noah. Muy bien, excelente. No quiero dejar de pasar unos saluditos que algunos nos están mandando. Yo busco aquí el archivo. Algunos papitos han escrito por. Sí, es este. por el formulario que he creado para leer los saluditos. Entonces voy a leer los saluditos para no dejarlos por ahí. A ver. Dice Juliana Patiño García, y que tiene una niña que se llama Sara, de 4 años, nos escriben desde Cali, Colombia. Le gustan la historia de gatos. Dice, te escuchamos todas las noches antes de dormir. También mandémosle un saludito a Román, de 5 años, y a Ana Paula, de 3 años, que nos escuchan desde Venezuela. Perdón, ellos son de Venezuela, pero están viviendo en Estados Unidos. Dice que Román quiere escuchar más cuentos sobre fútbol, como el Chimoc va al Mundial. Y Ana, el de la Bella. El de la Bella, ¿qué será lo que dice aquí la Bella? Que no alcanzo a leer todo. A ver. De la Bella Durmiente. Muy bien. Vamos a buscar más cuenticos de fútbol. La verdad es que yo no he encontrado muchos cuentos de fútbol. Bueno, no importa. Sigamos leyendo saluditos por acá. Nos manda saluditos también, mandémosle saluditos a Valeria de 9 años y a Shashila de 4 años y también a Alonso de 3 años que nos escuchan desde Estado de México, México. Dice, te escuchamos todas las noches antes de dormir por Spotify y llevamos 1 año escuchando tus cuentos. Es la parte favorita de Valeria, espérenme, Valeria, ¿dónde está? Es cuando dice, soy Andrés Escobar. Alonso le gusta mucho el cuento de los tres cerditos y a Sashila, no estoy seguro cómo es el acento, le gusta el cuento de Rapunzel. Nos gustaría que leas el cuento de Pulgarcito o los tres mosqueteros. ¡Wow! Sí, yo les voy a decir una cosa que yo soy, a mí me gusta muchísimo un escritor de muy antiguo que se llama Alexandre Dumas, que fue el escritor de Los Tres Mosqueteros y también del Conde de Montecristo. Pero son libros más de grandes. Entonces, cuando estén más grandecitos, le pueden leer. O buscamos de pronto la versión de niños y lo leemos. Voy a ponerme en esa tarea. Vamos a ver. Dice, hola, te saluda Ágata desde Bogotá. ¡Saludos, Ágata! ¡Qué chévere que nos escuchas! Grité mucho cuando me saludaste. Nos manda ese mensaje Camila. Nos manda con corazoncitos Luis Valencia. Corazoncito, Luis, y si tú tienes un niño o niña, saludos, muchos saluditos. Perfecto. Bueno, vamos a ver. A ver, íbamos por acá. Entonces, también vamos a mandarle un saludo a Matías Rodríguez, de 5 años, que nos escucha desde Barranquilla, Colombia. También a Diego, de 4 años, que le gustan los cuentos de los monstruos. Él no nos dice de dónde es, pero no importa, su mamá es Diana. Saluditos. También nos manda saludos Matías, de 7 años, y Sofía, de 1 año. Ellos viven en San José, Costa Rica. Dice que me escuchan todas las noches y les gustan los cuentos de aventuras espaciales. Oigan, sí, esos cuentos de aventuras espaciales toca buscarlos. Bueno, vamos a seguir leyendo. Ah, bueno, leamos el último saludo para la mamá Camila. Y vamos a mandarle un saludito a Sofía, de 3 años, y Bruno, de 3 meses. ¡Qué chévere! Sofía y Bruno, de 3, que es un chiquitín, nos escuchan desde Chile. Dice, nos gusta escucharte en los viajes y nos gustan los cuentos de leones. Pues bueno, hoy leímos un cuento de leones para ti. Bueno, vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo El flautista de Hamelin. ¿Les parece? ¿Listo? A ver si hay más saluditos por acá. No, Agata, ya lo saludamos. Ok, listo. Ah, Camila nos dice que el cuento que más le gusta es el elefante Bernardo. También nos dice, escriben desde Argentina. Desde Neuquén, Argentina. Nos manda saluditos y que si podíamos saludar a Elías y Nehemías. Elías y Nehemías, saluditos. Tienen nombre bíblico. Nehemías, profeta, y Elías también un gran profeta de la Biblia. Bueno, vamos a leer El flautista de Hamelin. Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Vamos a ver. Dice, un grito estruendoso despertó un día a los habitantes de Hamelin, una pequeña ciudad de Alemania. La pastelera del pueblo había encontrado a 6 ratones comiéndose las uvas que usaría para hacer el pan de ese día. De repente, se escuchó otro grito y uno más. Era la profesora al ver que los cuadernos de los niños estaban mordidos y el sastre horrorizado al descubrir la cantidad de ratones durmiendo bajo todos los trozos de cuero. El pueblo entero estaba invadido de ratones y nadie sabía cómo habían llegado allí. La situación llegó al límite cuando los ratones ya no le fue suficiente saquear las tiendas. Además, perseguían y aterrorizaban a los gatos y a los perros. Se atrevían incluso a meterse en las faldas de las mujeres. ¡Ah! ¡Tengo un ratón en mi falda!, gritaban las pobres señoras. ¡Qué horror! Entonces, el pueblo se unió para protestar frente a la alcaldía. Estaban furiosos, no podían seguir viviendo así. El alcalde temblaba del susto y no sabía qué hacer. De repente, apareció ante él un hombre vestido de manera muy extraña. Usaba una capa larga y colorida que le llegaba a los tobillos y de su cuello colgaba una flauta. El hombre le dijo que tenía un don. «Con la música de mi flauta puedo hacer que cualquier ser viviente que camine, nade o vuele, me siga a donde yo quiera», dijo el hombre. «Puedo sacar a las ratas, pero soy pobre y necesito 10 monedas de oro». «¿10 monedas de oro por sacar las ratas? ¡Hasta 100 monedas de oro te daré, si lo logras!», dijo el alcalde. Qué pena, yo paso la página. Entonces el flautista empezó a tocar una melodía. Mientras caminaba por las calles del pueblo, las ratas salieron embelesadas con la música y lo siguieron hasta el río, donde se ahogaron una a una. Volvió entonces por su dinero y el alcalde se rió en su cara. «¿Crees que te voy a pagar solo por haber tocado la flauta? ¡Vete de aquí!». El flautista se enojó y el día siguiente volvió al pueblo. Esta vez tocaba una melodía diferente y los niños empezaron a salir de sus casas para ir detrás del flautista. Eran 130 niños en total que el flautista escondió en una cueva. Todos en el pueblo estaban muy tristes y desesperados. El alcalde se arrepintió de no haber cumplido su promesa y buscó durante muchos días al flautista para pedir disculpas y pagar lo acordado. Finalmente lo encontró. Y al ritmo de nuevas melodías, los niños fueron llegando uno a uno a sus casas con sus familias. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Listo! Hemos leído ya otro cuentico. Vamos a ver, ¿a quién más podemos mandar saluditos? Dice, me gusta el cuento del elefante Bernardo. Dice, ¿cuándo lees las princesas se tiran pedos? Bueno, vamos a buscarlo ahorita a ver si lo logramos encontrar para leerlo otra vez. Violeta quiere escuchar el cuento de colorín colorado. Bueno, vamos a buscar varios cuenticos de los pequeñitos. De los pequeñitos, qué pena, me puse a hablar por allá lejos. Vamos a arrancar con el de Violeta, que nos pide colorín colorado. A ver si lo encuentro rápidamente. Mire, estos son unos de los cuenticos que leemos. Vamos a quitar este libro de acá para poder poner más fácilmente los cuenticos por aquí. Bueno. Mientras tanto buscamos. Ah, bueno, voy a poner varios cuentos acá en la pantalla. Y ustedes me van diciendo cuál podríamos estar leyendo, ¿vale? Tenemos por acá el cuerpo del mar, el rey cuervo, el caballo volador, la casita de chocolate, Blancanieves, la gallinita de los huevos de oro. De esos, cuéntenme cuál quieren que leamos ahora a continuación. Es que tengo aquí conectado mi celular, voy a desconectarlo más bien para que pueda eso. Cuéntenme de esos, a ver cuál, y vamos mirando. Mientras tanto, vamos a ir a buscar colorín colorado, que nos pidió Violeta. Violeta, les comentaba, es una niña muy, muy, muy inteligente que vive Aquí en Colombia, en una región que es Antioquia, es un lugar de Colombia muy, muy bonito. Ahora no encontré a Colorín Colorado. Ah, aquí está. Listo. Bueno, vamos a leer Colorín Colorado. Y mientras tanto, por ahí me mandan a ver a quién tenemos por ahí. Nos manda desde Sabaneta Paula Andrea Gudaelo Peláez. Un saludito, Paula. Cuento de El monstruo de las emociones. A mí el que más me gusta es el de Colorín Colorado. Yo creo que eso lo leí en estos días. Andrés, el lobo y los siete cabritos. Es muy pequeño. No sé qué significará. Es muy pequeño. Ah, es muy pequeño el cuento. El rey cuervo de chocolate. La casita de chocolate, me imagino que es. La casita de chocolate. Blancanieves, por favor, dice Martina. Luciano quiere la casita de chocolate. Como que va ganando la casita de chocolate. Las princesas se tiran pedos. Y toca buscar el de las princesas también se tiran pedos. Caramba, ustedes piden muchos cuentos muy rápido. Voy a tratar de leerlos y buscarlos. Bueno, vamos a ir primero con el de Colorín Colorado, después vamos con el de la casita de chocolate. ¿Les parece? Listo, vamos a leer. Vamos a leer este que se llama Colorín Colorado. ¿Listos? A ver, acomodo por aquí el celular para leerlo bien. Que se vea y que ustedes también lo vean. Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Colorín Colorado. Carmencita escuchaba admirada el cuento de su abuelita, que acababa de terminar con Colorín Colorado. Y Colorín Colorado, decía la abuelita. En su camita pensaba que le gustaría mucho conocer lo que sucedía después de Colorín Colorado. Me gustaría visitar el país de los cuentos, decía ella. Un enanito apareció en su ventana dispuesto a complacer el deseo de la simpática Carmencita. Yo te mostraré lo que hay después de Colorín Colorado, dijo el duendecito. La niña montó en su mariposa gigante, que la llevó a través del cielo y sobre misteriosos mares, perdón. ¡Oh, qué maravilla! Gracias, mariposita, decía Carmencita. Llegaron al país de las fantasías y Carmencita vio a Blancanieves, el gato con botas, Caperucita Roja. ¡Oh, cuánto me alegra conocerlos! Dijo Carmencita muy emocionada. Pero la niña no estaba satisfecha. Quería conocer también a los ogros, a las brujas, y a todos los malos. Pero desde allá le gritaban: ¡Cuidado! ¡Ese lugar es peligroso! Y un letrero decía: ¡Peligro, brujas! Haciendo caso omiso de las advertencias, pronto se halló ante la bruja y el lobo. ¡Me comeré esta niña! ¡Parece que está muy sabrosa! Decía el lobo. Carmencita se llevó un susto tremendo y empezó a correr, perseguida por los feroces enemigos. ¡Socorro, mamá! Y ¡paf! Se cayó de la camita. Despertó sobresaltada. Había sido un sueño. ¡Uf! Prefiero que los cuentos terminen en Colorín Colorado. Y Colorín Colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Sí les gustó? Bueno, vamos a ver. Dice, nos escriben que el caballo volador o el rey cuervo, te estamos escuchando con Valentina. Dice, cocinando otra vez. ¡Ay! ¡Saludos, Valentina! Saludos enormes a Valentina, que es una niña muy. Ella tiene un canal con su mamá. Ellas saben lengua de señas colombiana, y desde. Ah, caramba, ahora me quedé la duda si era Bucaramanga o Barranca Bermeja. Ellos viven por allá y tienen un canal en internet, en YouTube, sobre cocina. Ellas cocinan cosas muy ricas. Lo invito a que la sigan. Se llama Cocinando entre Señas. está en lengua de señas, pero también está hablado en español. Así que si quieren ver platos riquísimos, visiten la página de Cocinando Entre Señas. ¡Saludos, Valentina! Yo soy un admirador de Valentina. Bueno, otros dicen que la casita de chocolate, el caballo volador. Dice, hola Andrés, saludos, saluda a Ana Catalina de Bogotá, por favor. ¡Ana Catalina, saludos! Ella nos pide la casita de chocolate. María Paula dice que el caballo volador. Eva quiere la casita de chocolate. Hola desde Chile, atenta con mis hijos, dice Cheri Leclerc. Eva dice, ¡sí! Valeria quiere las princesas se tiran pedos. Ay, verdad. Las princesas se tiran pedos. Me toca buscar. Me mandaron un archivo muy chévere. Solo que no lo tenía aquí a la mano. Lleno de cuentos. Lleno de cuentos. Vamos a mandar más saluditos mientras encuentro el cuento. Sí, genial. Saludos a Gianna. Saludos, Gianna. Agatha quiere la casita de chocolate. Paulina y Martín están viéndote desde Chile. Bucaramanga, mano, nos dice Valentina, o sea, Cocinando Entre Señas. Muy bien, qué lindo que lees, nos escribe Gise Richi. Decía coco, me imagino que es jajajaja, guarida de lobo. Cocinando Entre Señas, en señas y en español, dice ella. Luciano desde Antofagasta. ¿Quiere la casita de chocolate? Pues bueno, vamos a darle gusto a lo que la mayoría escogió. Igual los vamos a leer todos, ya que estoy aquí animado y tengo tiempo. La casita de chocolate. Vamos a leer de la cachita de chocolate. Hay unos pedazos que yo le cambio porque es que a mí no me gustan las brujas, ni los duendes, ni nada de eso, pero entonces yo le modifico para que sea más bonito, ¿vale? Dice, cuentos infantiles. Leídos por Andrés Escobar. Ay, venga, yo quiero hacerles una invitación. Estoy probando un enlace. Si pueden y quieren conectar a sus niños o los papitos si quieren entrar. Ah, pero ¿por dónde lo envío? Buen punto. Pueden copiar. ¿Cómo lo envío para que ustedes lo vean? A ver. Yo pienso rápidamente. Voy a escribirlo por acá. Está desde mi cuenta personal. Ese enlace que les acabo de enviar, si quieren entrar a ese enlace y ahí se van a poder conectar, yo los voy a ver y los puedo presentar aquí en pantalla si quieren presentarse. Si no, si están solitos, por favor, no. Si están con sus papás, sí, y si ellos quieren, ¿no? Para que nos veamos acá, pueden entrar, yo los veo aquí, y tan pronto los vea, yo los transmito para que también los conozcan, ¿vale? Es como si entráramos a una sala de Zoom, pero esta es una sala de Zoom privada, para los que están viéndonos aquí en Instagram, ¿vale? Listo, entonces recuerden ese enlace, sencillamente entran en enlace, le dicen que quieren compartir cámara, y abren micrófono, y yo aquí los estoy viendo a ver si aparecen. Mientras tanto, vamos a leer La Casita de Chocolate. Listo. Dice, nos escribe Irwin y Liwen Maternidad. Gracias, Andrés, por hacer feliz a nuestros niños. Es con mucho gusto. La verdad, me gusta muchísimo, muchísimo. Dice, La Casita de Chocolate. Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Pero esperen porque miren. Encontramos un amiguito nuevo. Esperen, vamos a conectar a nuestro amiguito nuevo para que ustedes también lo conozcan y él nos salude. Denme un momento. A ver. Ah, carachas. Me embolaté. No, ventana no es. Vamos a ir con navegador. Qué pena con ustedes. Vamos a buscar y conectar aquí a nuestro amiguito. Dos amiguitos, son dos amiguitos. Qué chévere. Vamos a ver si lo logramos saludar. ¡Mírenlos! ¡Ah! ¡Hola! El problema es que no los escucho. A ver, a ver. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? Cuéntenme, ¿cómo se llaman ustedes? ¿Cómo se llaman ustedes? ¡Saludos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ah! ¡Aparecieron en la televisión! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo voy a ponerme unos audífonos para escucharlos y que no tenga retorno. ¿Qué? ¡Nehemías y Elías! ¡Wow! ¡Nehemías y Elías! Sí, yo ya les había mandado saluditos. ¡Qué chévere! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Elías y Nehemías! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que nos saludan! ¡Hola! ¡Hola, Nehemías! ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Juiciosos? ¿Sí me escuchan ahora? ¿Sí? Cuéntenme, ¿cuántos años tienen? ¡Uy, hay otro amiguito! ¡Hay más amiguitos! ¡Esto se llenó de amiguitos! ¡Dios mío! ¡Qué bueno! Vamos a buscar otro amiguito que ya se nos conectó. A ver, miremos. Otro navegador. ¿Cómo? ¿De dónde son? Neuquén, ¿y eso dónde queda? Ah, como que se desconectaron. ¿Qué pasó? Bueno, aquí tenemos otro amiguito. Hola, amiguito, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo estás? Hola. Uy, mire esa cantidad de amiguitos que tenemos. ¡Qué chévere! ¿Cómo están? ¿Luciano? ¡Hola, Luciano! ¿Qué tal? ¡Qué chévere! ¡Qué bueno verlos a todos! ¿Qué tal les pareció los cuenticos de hoy? ¿Bien? Ah, bueno, eso está muy bien. Luciano, ¿y tú de dónde eres, Luciano? ¿De dónde? Eso está muy bien. No sé, ¿qué les parece, papitos? Si en un próximo cuento... ¿Qué les parece? Antofagasta, Chile, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, ¿qué les parece si abrimos una... Ah, pero yo no tengo ahorita sala de Zoom disponible. A ver. A ver si logramos hacer que... ¿Qué les parece si nos conectamos por... ¿Por qué? Por Zoom. Porque es que esta plataforma es como medio loca. O sigamos, qué carambas. Bueno, algunos dicen que les enviemos el enlace. Entonces voy a hacer caso. Y voy a abrir una sala de Zoom. Y los que quieran entrar a la sala de Zoom, pues se conectan allí, me escuchan o no me ven. Y podemos incluso presentarlo. ¿Listo? Qué chévere verlos a todos ustedes aquí conectados. Me alegra muchísimo, muchísimo. Entonces vamos a seguir. Vamos a seguir leyendo cuentos. Vamos a leer unos cuentos bien interesantes. Vamos a ver, vamos a leer el cuento de la casita de chocolate. ¿Listo? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bien. Bueno, entonces vamos a leer. Voy a abrir la sala. A ver. A ver, copiar invitación. No sé si por aquí, no sé si por acá... Les puedo copiar la sala de Zoom. Y si ustedes quieren, se conectan a esa sala de Zoom. Y pueden entrar allí. ¿Listo? Que creo que se ve mejor. Luciano, si quieres, conéctate. Dile a tu mamá que se conecte a la sala de Zoom para que ahí es más fácil. ¿Te parece? ¿Listo? Ok, chao, Luciano. Me gustó mucho verte. Chao. Listo. Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora sí vamos a seguir leyendo el cuento de... Vamos a quitar a Luciano un segundito. La casita de chocolate. ¿Listos? No sé, creo que la sala, el ID de la sala. Estoy enrollándome aquí, estoy perdiendo tiempo. Me da pena con ustedes porque la idea era leer más cuentos en vez de estar poniéndome aquí a molestar con esto. Pero vamos a intentarlo. A ver si se deja. Aquí está el código de la sala si quieren entrar de Zoom. Y la clave ya se las envió también. A ver. El código. Aquí. Bueno, me cuentan si funciona y si no, no se preocupen que igual les voy a seguir leyendo cuentos, ¿vale? Listo, entonces sigamos leyendo este, vamos a leer este y vamos a buscar entonces las princesas también se tiran pedos. Vamos a ver dónde lo tenemos porque la verdad no me acuerdo en dónde está y no lo logro encontrar. Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Vamos a leer La casita de chocolate. Hansel y Gretel eran dos hermosos niños que les gustaba correr por el bosque. Pero un día se perdieron. ¡Tengo miedo, hermanita! Muy asustados, buscaron en vano la salida del bosque. Por fin, divisaron a lo lejos una linda casita. ¡Mira! ¡Encontramos una casita! Con gran asombro, comprobaron que era de chocolate. La dueña, que era una señora mala, los invitó a pasar. ¡Pasad, hermosos niños! Decía esa mujer malvada. Una vez dentro, le sirvió un gran pastel. Sería maravilloso quedarnos siempre aquí, murmuraron los dos niños. ¡Qué rico está! No, esperen, porque yo no sé si estoy mostrando bien, sí. ¡Nunca saldréis de aquí! ¡Ja, ja, ja! Gritó la señora y cogiendo al niño lo encerró en una jaula. ¡Nos escaparán! ¡Ja, ja, ja! Decía esta señora malvada. La señora alimentaba bien a Hansel. Quería verlo muy pronto, gordo y reluciente. ¡Come dulces! ¡Qué ricos están! ¡Cómetelos! Decía esta. Gretel tuvo una buena idea de colocar sobre la puerta un pastel. Y cuando la señora entró, le cayó encima. ¡Ah! ¿Qué es esto? Gritaba la señora malvada. Cargada con sus propios dulces, la señora corrió despavorida y al llegar al río se precipitó en él. ¡Oh, socorro, socorro! Cayó en el río. De ese modo, los dos hermanitos pudieron escapar. Al llegar a la casa, mamá los abrazó muy contenta. ¡Qué alegría! ¡Ya estamos de nuevo en casa! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué tal les pareció este? ¿Bien? Listo, sigamos mandando saluditos. A ver qué más dicen por aquí, los saluditos. ¿Cada cuánto haces en vivos? Nos dice, nos cuenta, nos preguntan. La verdad, cada vez que medio puedo. Es que tengo mucho trabajo entre semana y trato de leer un cuento, uno o dos cuentos en la semana para las dedicatorias de los niños que nos mandan los saluditos. Y a veces es complicado conectarme constantemente. Pero sí, sí estoy planeando dedicar, por ejemplo, los domingos a hacer una leída de cuentos, de pronto un poco más temprano, porque sé que hay niños de Argentina que nos escuchan y que quisieran estar, pero pues en Argentina ya es muy tarde. Entonces eso sería buenísimo desde allí. ¿Listo? Dice que para invitar a otras amigas. No, listo, vamos a invitar y mandarles el enlace de nuevo. Mateo me dice que tiene aquí diciendo que quiere el de las princesas se tiran peos, que la bruja Winnie es una bruja linda, que ella la puedes leer. Y hay gente que dice que no pueden acceder al enlace de la sala. Bueno, yo creo que vamos a tener que abrir esa sala después para no perder tiempo y dejar entrar. Es que yo no veo que haya entrado nadie todavía aquí a la sala. Dice que el código es incorrecto. Bueno, después buscamos el tema de la sala, ¿vale? Un saludo desde Bogotá, nos escribe Ana Sofía Bravo. Y tengo 3 años. ¡Ah! ¡Oh, hola, Ana! ¡Qué bueno saludarte! Muy bien. Juanito, Loreta y Flavia nos escriben. Nos están preguntando sobre el código de la sala de reunión. Ah, creo que copié mal el código. El código es este. Ya se los envío. A ver si logran entrar. 5B. A ver si se puede. Ah, es que se me desaparece. A ver. A ver. 5BDWBB. Allí está el código. ¿Listo? Listo. Me cuentan a ver si logramos entrar a sala y si los logro ver por ahí, ¿vale? Listo. Mandemos más saluditos. Dice. Nos mandan saluditos de 7 años. Josefa Rojas de Chile. También nos manda otro saludito. Soy Damián. Saludos desde Costa Rica. Hola, Damián. Qué bueno saludarte. Muy bien. Qué bueno que nos escuchen desde Costa Rica también. Listo. Vamos a buscar el cuento de las princesas también se tiran pedos. ¿Listo? ¿Qué les parece ese cuento? Vamos a buscarlo aquí rápidamente. No lo tenía preparado. Entonces vamos a ver si lo encontramos. Si quieren, mándenos saluditos por allí desde donde nos escuchan. Nos manda Ivette CF. Hola Andrés, María Paula te manda saludos y que si puedes poner más cuentos en Spotify. ¡Oh! Yo sé que estoy atrasado con muchos cuentos, pero la verdad es que cada cuento yo quiero hacerlo muy bien y entonces me toma un poquito de tiempo. Pero sí vamos a tratar de sacar más. A ver si me encuentro aquí el de las princesas. A ver. Voy a compartirles la pantalla para que ustedes vean también lo que yo estoy viendo. A ver si se ve ahí. ¿Sí ven lo que yo estoy viendo? Esta es una carpeta que me compartieron en un grupo de Telegram donde tienen muchos cuentos. A ver, buenas noches gorila, el perezoso, cocodrilo. Uy, qué cantidad de cuentos. El cofre. Uy, no, yo creo que ahí nos quedamos toda la noche y no encontramos el de las princesas. Vamos a buscarlo por acá. Pedos. No está. Bueno, miremos a ver si de pronto no lo encuentra. ¡Ah! Lo encontramos. ¡Ja, ja! Lo hemos encontrado. Bueno, ahora que encontramos esto, este cuento, vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? ¿Les parece? Entonces vamos a leer Las princesas también se tiran pedos. Cuentos infantiles por Andrés Escobar. Vamos a leer este cuento. Dice, Las princesas también se tiran pedos. De Liam Brenman. Al regresar de la escuela, Laura llamó a su padre y le preguntó, ¿Las princesas también se tiran pedos? ¿Por qué quieres saber eso? Le preguntó su padre curioso. Es que por la escuela dicen cosas, pero antes de contarte qué ha pasado, quiero que respondas a mi pregunta. Creo que sí, que las princesas también se tiran pedos, le respondió su padre. Con toda la delicadeza del mundo. ¡Oh! No puede ser, papá. La discusión que hemos tenido en la escuela ha sido por eso. Marcelo nos ha dicho a las niñas que Cenicienta se tiraba muchos pedos. Todas le hemos dicho que eso era imposible. que ninguna princesa del mundo se tira pedos. Pero ahora creo que Marcelo podría tener razón. Papá, ¿tú cómo sabes que las princesas se tiran pedos? El padre, a quien le gustaban los libros y las buenas historias como a su hija, se levantó. Se dirigió a la biblioteca, miró a Laura y le hizo un gesto con el dedo sobre sus labios. ¡Shh! Le decía que debían permanecer en silencio. Tras unos minutos de búsqueda, el padre encontró un libro que, por su aspecto, debía de tener más de 200 años. ¿Qué es eso, papá?, preguntaba la niña. El padre puso cara de misterio. Se acercó a su hija al escritorio, cerró la puerta de la biblioteca y le dijo, en susurros, «Este es el libro secreto de las princesas». ¡El libro secreto de las princesas! ¿Y qué cuenta este libro, papá? Todos los secretos de las princesas más famosas del mundo. Incluso hay un capítulo titulado «Problemas gastrointestinales y flatulencias de las princesas más encantadoras del mundo». ¿Problemas gastrointestinales y flatulencias de las princesas más encantadoras del mundo? ¿Qué quiere decir eso, papá?, dijo la niña. En este capítulo tenemos algunos relatos muy secretos sobre los pedos que se han tirado las princesas. ¿Por quién quieres que empecemos? Por Cenicienta, papá, por Cenicienta. El padre pasó algunas páginas del libro hasta que llegó a la que buscaba. La leyó y le dijo a su hija. ¿Recuerdas la noche del baile de Cenicienta? Sí, papá, sí lo recuerdo, dijo ella. Aquella noche, ella estaba muy nerviosa. Antes de ir al baile, se había comido dos barritas de chocolate que la madrastra tenía escondidas en la despensa. A la hora del baile, el príncipe apretó muy fuerte la cintura de Cenicienta. Ella no pudo soportar y soltó un pedo justo en el mismo momento en el que el reloj daba las campanas de medianoche. ¡Caramba, papá! ¿Eso quiere decir que el príncipe no lo notó? No, hija, no lo notó. Por eso fue que salió corriendo. ¿Y Blancanieves?, preguntó la niña. El padre pasó algunas páginas, las hojeó y luego dijo, la comida que cocinaban los enanos era muy pesada. Le gustaban el bacon, la cola hervida, los quesos de todo tipo, los pasteles de albaricoque. Blancanieves ya estaba un poco harta de toda aquella comida llena de colesterol. Como la madrastra le dio la manzana envenenada, ni siquiera llegó a probarla. Soltó un pedo tan pestilente. ¡Guácala! Que resultó ser tóxico. Por eso se desmayó. Y por eso los enanos la pusieron en una horna para que nadie notara el mal olor. Así es, hija. ¿Y cómo pudo el príncipe acercarse tanto? Aquí en el libro ponen que el día en que el príncipe pasó por el bosque y vio la urna de cristal, tenía una gripe descomunal y la nariz muy tapada. ¡Vaya! Si no llega a ser por la gripe, Blancanieves aún estaría en la urna. Puedes estar segura, le respondió su padre convencido. ¡Qué sorpresa! ¿Y la sirenita?, preguntó la niña. Era la princesa que mejor podía ocultar sus problemas gástricos. Cuando daba aquellas vueltas dentro del agua, era solo para disimular. Y cuando emergía en las burbujas, decía que eran las algas que eruptaban. Decía esta sirenita. Pero aunque se tiren pedos, continúan siendo bellas princesas, ¿verdad, papá? Ya lo creo, hija. Son las princesas más bellas del mundo. Pero hasta las princesas sueltan algún peo. Lo importante es que no lo cuentes. perdón, lo importante es que no cuentes este secreto por ahí. ¡Ah! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué tal les pareció este de las princesas se tiran pedos? Ay, creo que ya tenemos un poconón de niños en la sala. En la sala de Zoom. Uf, caramba. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, ya tenemos muchos niños acá. Vamos a buscar los niños que te están encontrando en la sala. Están en la sala de Zoom. Si ya pudieron entrar, entró Violeta, entró L. Valencia, Luciano. Voy a activar mi cámara aquí y voy a buscar por aquí el micrófono. Ustedes me disculpen tanto desorden, pero es que tengo muchas cosas aquí. Vamos a ver. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? Voy a presentarles a los niños que nos ven en Instagram y que no han entrado en la sala. Lo que estoy viendo allá, acá, perdón. Vamos a ver. Voy a dejar esto que no destacar. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Cuéntenme, ¿de dónde nos escuchan? Hola, ¿sí me escuchan? Antofagasta. Bien, aquí yo estoy viendo varios niños en la sala. ¿Cómo? Antofagasta, Chile. ¡Qué chévere! Qué bueno tenerlos por acá en esta sala. ¿Está haciendo mucho calor? Uy, acá en cambio está haciendo mucho frío. Bueno, hoy no tanto, pero sí hace frío. Qué bueno tenerlos en la sala. Denme un momentico, les activo el sonido para que los niños en... ¿Cómo? ¿Cómo? Mi cumpleaños es el 10 de junio. Uy, ¿cuántos años vas a cumplir? ¿Cinco años? Uy, ya estás muy grande. Mi pollito tiene cinco años y medio. Qué chévere que tengas cinco añitos. Bueno, creo que ya nos están viendo también en Instagram. Qué bueno que se estén conectando por todos lados, eso está muy bien. Bueno, vamos a ver qué otro cuento podemos leer. ¿Cuál leemos? ¿El caballo volador? Cuéntanos, Luciano. O Nehemías y Elías, o Violeta, cuéntanos, ¿cuál leemos? ¿Blancanieves, la gallina de los huevos de oro? ¿Cuál? Yo, el caballo volador. Vamos a leer el caballo volador. Hola, Andrés. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas tú? Ágata, ¿cómo estás? Bien. Uy, qué bien. Me parece muy bien. ¿Ya están todos para irse a dormir? Sí, ya estamos todos para irnos a dormir. Uy, qué bueno. Entonces voy a leerles con tono de ira para que todos se queden roncando, como todos los niños cuando roncan y se quedan dormidos. Den un momentico, me voy a poner unos audífonos. Porque creo que deben tener un retorno por ahí. Ahora sí. Ya. Ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno. Vamos a leer. Te escucho, pero... Dime, ¿me escuchas? No te escucho, tienes el micrófono apagado. ¿Te escuchas tú también? Sí, es porque hay un retorno. Esto es una cosa loca lo que estoy haciendo acá con todo esto. Listo. Mediano de alto, pero después... Hace como si estuvieras hablando muy fuerte. ¿Se escucha muy fuerte? Bueno, ahí se escuchaba menos fuerte. ¿Sí? Ya me alejé un poquito del micrófono. Bueno, vamos a leer. Se escucha como muy fuerte, pero... Bájale un poquito a tu... Bájale un poquito a tu celular para que no se escuche tan fuerte. Porque es que si, porque lo, es que bajo si acá, lo bajo acá, los niños de Instagram no nos escuchan. ¿Vale? ¿Vale? Listo, vamos Listo, a leer. Vamos a leer el cuento que se llama. Ah, espere porque se me perdió el cuento. A ver. Este no es. Este tampoco. Este tampoco. Vamos a leer este. El caballo volador. Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Vamos a leer el caballo volador. ¿Listos? Veámoslo entonces. Si ustedes quieren leer un cuento para los niños, también pueden hacerlo. ¿Vale? Listo, entonces vamos a buscar a presentar acá a los niños chiquiticos. Valeria anda apagando y encendiendo la luz. Te deja sin poder ver. Bueno, voy a ponerlos aquí chiquiticos para que ustedes vean que están por acá. Listo. Me están diciendo por acá desde Control Master que se escucha un retorno. A ver, no los veo. ¿Dónde están? Ah, ya los veo. Bueno. Vamos a achicar un poquito lo del cuento. Voy a presentarlos a ustedes por acá. Voy a quitar este de aquí. Ese soy yo. Ese no. Ahí voy a dejarme chiquitico a mí que yo no soy tan importante. Eso. Ahora aquí dejamos el cuento de los niños. Y a ustedes les voy a poner la carrerita para que todo el mundo los vea. ¿Listo? Bueno. Disculpen tanta demora. Bueno, vamos a leer entonces. Cuentos infantiles. ¿Cómo es que yo empiezo? ¿Alguien quiere decir cómo es que yo empiezo las lecturas? Diles por Andrés Escobar. Y en el caso de este sería... Cuentos infantiles leídos por Nehemías y Elías. Cuentos infantiles por Andrés Escobar. Y en este caso sería Cuentos infantiles por Luciano Liwen. Sí, creo que tienen un eco. Caramba. ¿Qué hago? Bueno, voy a silenciarlos ustedes. ¿Ahora ahí se escucha? 1, 2, 3, 4. Vamos a ver si se escucha. Si se escucha un retorno, me disculpan. En Instagram, creo que en Zoom nos escuchan bien. Pero de pronto en Instagram se escucha un retorno. Es que tengo mezclando audios por todo lado. Bueno, vamos a leer el cuento entonces. ¿Listo? Cuentos infantiles leídos por Nehemías y Elías. Desde Neuquén, Argentina. El caballo volador. En un lejano país llegó un día un extraño jinete montado en un caballo volador y se llevó a la princesita. ¡Oh, no! ¡No me lleves! Decía la pobre princesita. Se detuvieron en un... Se detuvieron en un bosque y allí fueron apresados por los soldados del sultán de aquel país. ¡Yo quiero casarme contigo! Dijo el sultán. El sultán quería casarse con la princesita, pero esta que amaba a un príncipe estaba muy triste. Yo solo espero a mi amado, decía la pobre princesita. El valiente príncipe que la buscaba con ansia encontró un día abandonado un caballo volador. ¡Oh, vaya! ¡Ahora la encontraré! El caballo volador lo llevó hasta la ciudad y allí se enteró de que la princesita estaba muy enferma. ¡Oh, debo apresurarme! El bando, o sea, ese letrero decía, se recompensa al que logre curar a la princesa, decía el sultán. el príncipe se presentó al sultán como un médico capaz de curar la extraña enfermedad de la princesa. —¡Cúrala! Quiero casarme con ella —dijo el sultán. Después de examinarla, el príncipe aseguró que se curaría si montaba sobre el caballo mágico. —¡Se curará de inmediato si se sube a este caballo! —dijo el príncipe. Ah, perdón, dijo Cosito ese que iba a rescatar a la princesa. Rápidamente montó también el príncipe y el caballo empezó a volar, dejando atónito al sultán. ¡Ja, ja, ja! ¡Chao, malvado sultán! ¡Vámonos, vámonos! Decía la princesita. Al llegar a su país, se casaron y no olvidaron jamás que su felicidad se la debían al caballo volador. Y colorín colorado, ¿qué dice yo? ¿Qué se dice ahí? Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Muy bien, niños. Excelente. Muchísimas gracias por haber acompañado en esta lectura. Gracias. Con mucho gusto. Espero que nos sigan escuchando. Dime. Luciano. Con mucho gusto, Luciano. De verdad, muchísimas gracias a ustedes por conectarse. ¿Qué les parece? ¿Leemos otro cuento? Vamos a leer más saluditos. Permítanme, miramos más saluditos, a ver quién, si por aquí alguien nos escribió más. No. ¿Más cuentos? Bueno, vamos a leer más cuenticos. Vamos a leer uno que me gusta, este que se llama La gallina de oro. Ah, perdón, La gallina de los huevos de oro. ¿Sí? ¿Les parece? ¿O no? ¿Sí? Bien, listo. Bueno, entonces vamos a leer este de la gallina de los huevos de oro. Denme un momentico, yo hago aquí un ajuste a eso. Para que yo me vea un poquito. Listo, vamos a leer. Entonces, ¿cómo es que se empieza? ¿Se acuerdan cómo cuando uno empieza a leer, qué es lo que debe hacer primero? Yo sé que tú sabes, Violeta. Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Correcto. Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Y hay que respirar. Listos. Vamos a leer. La gallina de los huevos de oro. Luisín estaba muy preocupado porque su mamá estaba enferma y no tenía dinero para el médico. —¡Dios mío, ayúdanos! ¡Mi mamá está muy enferma! —decía Luisín. Una buena mujer llamó a su puerta y le ofreció una gallina para que no pasen tantas estrecheces. —Sobre todo —le decía la señora—, no os dejéis llevar por la ambición. ¿Saben qué es la ambición? ¿No? ¿Sí? Es cuando uno quiere y quiere más y quiere más. Ah, pero tú me querías decir, Nehemías o Elías, dime. Querer cada vez más de lo que tenés. Correcto. Muy bien. Querer más de lo que uno podría tener. Perfecto. Entonces sigamos, eso fue la recomendación de la señora. Miramos a ver qué pasó. El niño comprendió el significado de aquellas palabras cuando vio que la gallina ponía un huevo de oro. ¡Oh, seremos ricos! Decían. ¡Oh, miren, puso un huevo de oro! ¡Oh! Y el oro cuesta mucho. Vamos a ver qué más pasó. Luisín vendía los huevos de oro a un viejo usurero y con el dinero compraba todo lo necesario. —¡Toma, hijo! ¡Tráeme todos los que tengas! ¡Ten tu dinero! Y le daba dinero cada vez que llevaba huevitos. Y tantos huevos vendió que se hicieron ricos. Un día, un niño pobre llamó a su palacio pidiendo limosna. Pero le dijeron: ¡Vete! ¡Vete de aquí, sucio andrajoso! ¡No te queremos acá! Se habían vuelto malos. En castigo, el egoísmo y la ambición de Luisina y su madre, la gallina dejó de poner huevos de oro. ¡Oh, no, mamá! ¡La gallina no volvió a poner huevos de oro! ¡Vamos a arruinarnos!, decía la mamá. Y así fue. Tuvieron que abandonar el palacio. Pero aunque les quedaba unas tierras, que podían cultivar. No te preocupes, mamás. Yo trabajaré la tierra, decía el niño. Tuvieron que abandonar el palacio. Luisín corrió a pedir perdón al mendigo y le ofreció trabajar en su tierra. El muchacho aceptó. Con nuestro esfuerzo saldremos adelante de la pobreza. Discúlpame, niño. Y desde entonces la dicha le sonrió. Tanto Luisín como su madre habían aprendido bien la lección. Ahora sí seremos ricos, decía Luisín y su mamá. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Se ha acabado! Oh, muy bien. Cheryl Leclerc, ¿así es tu nombre? ¡Paulita! ¡Qué bueno, Paulita! ¿Te gustó este cuento, Paulita? ¿Sí? ¿Sí? ¿Mucho o poquito? Mucho. Mucho, bueno. ¡Qué bueno! ¿Desde dónde nos escuchas, Paulita? ¿Dónde vives tú? De Chile. Estoy viviendo en Chile. ¿Y de dónde eres? ¿De Chile? Sí, Limache. De Limache y de Chile. Ah, bueno, qué bueno, qué chévere. Qué rico tenerte por aquí. Gracias. Bueno, espero que te... Con mucho gusto, Paulita. Que tengas buena noche. Entonces, así terminamos. Gracias. Nuestra hora del cuento. Espero que les haya gustado. ¿Sí? ¿Sí les gustó un poquito o no les gustó un poquito? Oh. Ah, bueno, ah, que, bueno, les, que haya les haya gustado. Muy bien. Bien. ¿A ti también, ¿A ti también te gustó? Bien. Muy bien. Saludos entonces a Nehemías, a Elías, a Luciano, Paulita, Violeta, que tengan buena noche y que descansen mucho, ¿vale? ¿Sí? ¡Chao! Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar y Nehemías, Luciano, Elías, Paulita y Violeta. Que tengan buena noche. ¡Chao! Chao, Ignacio. Dale saludo a tu hijo. Claro que sí, yo le mando saludos al pollito. Sí. Hagamos un trato. Después tienen que contar un cuento, ¿vale? Después hacemos una sesión para que ustedes nos cuenten un cuentico cortico. Listo. Saludos, chao, que les vaya muy bien. Que descansen. Saludos a todos los que nos escucharon y gracias por seguirnos. ¿Vale? ¡Chao! Ahí nos falta mandar un saludito por aquí. ¡Chao! Mandémosle un saludito a Ana Victoria. Es mi prima. Que es la prima de Ana Sofía aquí en Bogotá. Creo que en estos días va a cumplir añitos. ¡Saluditos! Bueno, espero que les haya gustado y que nos veamos de pronto. Cuadremos de una vez para el próximo domingo, ¿les parece? En estos días les publico a qué hora. Si quieren, escríbanme en este video que vamos a publicar a qué hora les gustaría que contáramos más cuentitos. ¿Les parece? Espero que les haya gustado. Y síganos escuchándonos en Spotify como Cuentos Infantiles leídos por Andrés Escobar. ¡Chao!